Besito pa' ti, besito pa' mí, besito de azúcar, canela. Sean todes muy bienvenidos a este un nuevo capítulo de Esto No Es Salsa Aún, transmitiendo desde la ciudad de Santiago, una ciudad extraña, siempre ha sido una ciudad extraña, una urbe extraña que confluye diferentes tipos de personas, sonidos y tantas cosas más, en una situación aún más extraña con esto de la pandemia y con la liberación parcial, la semidesconfinación parcial de la ciudad. Si no resultó los confinamientos parciales, quisieron probar si los desconfinamientos parciales les resultaba. Así estamos y así damos comienzo al capítulo del día de hoy. Un capítulo interesante, de santos y demonios. Así es, siempre hemos hablado, siempre lo dijimos, siempre fuimos claros de un principio. Cuando hablamos de toda esta mezcla que confluyó en este delicioso preparado, esta salsa, es imposible no abrir un paquete de el más selecto, ¿cómo podríamos decirlo? Del más grande, de la más grande empresa de salsa. Me gusta hacer este paralelo entre la salsa, el ritmo salsa bailable y la salsa de tomate, porque personalmente a mí me gusta mucho y me recuerda a esa infancia donde en algún programa de televisión promocionaban sabrosas salsas Deico entre medio de un programa de varieté. Pero bueno, vamos a hablar, ya lo dijimos, hoy día vamos de santos y demonios y tenemos un capítulo dedicado al sello fundamental para el desarrollo y el cimiento de esta música, esta confusión de ritmos en la ciudad de Nueva York y de ahí para el mundo. Así es, de ahí para el mundo. Y estamos hablando de Fania Records, un sello que cada vez que se pronuncia trae un poco de ritmo y polémica. Y eso es lo que vamos a ir descubriendo el día de hoy en Esto No Es Salsa Aún. Para comenzar, vamos con la música, vamos derechamente con uno de los socios, el Diablo Bueno, Johnny Pacheco. Vamos a escuchar Dakar, punto y final, para dar inicio al capítulo del día de hoy. Óigame, señor, el punto que traigo yo. Óigame, señor, el punto que traigo yo. Óigame, señor, el punto que traigo yo. Óigame, señor, el punto que traigo yo. Óigame, señor, el punto que traigo yo. Señor, el punto que traigo yo. Óigame, señor, el punto que traigo yo. Óigame, señor, el punto que traigo yo. Óigame, señor, el punto que traigo yo. Señor, el punto que traigo yo. Óigame, señor, el punto que traigo yo. Óigame, señor, el punto que traigo yo. Óigame, señor, el punto que traigo yo. punto que traigo yo. Óigame, señor, el punto que traigo yo. Óigame, señor, el punto que traigo yo. Óigame, señor, el punto que traigo yo. A lo largo de 14 episodios, perdón, a lo largo de 14 episodios y este ya el número 15, hemos ido repasando una cantidad de música y hemos escuchado una y otra vez a artistas editados que grabaron en Fania. Y es que es indiscutible, absurdo el intento de minimizar su legado. Pero ¿qué es Fania para los que no conocen? Fania Records es un sello discográfico fundado en la ciudad de Nueva York por el productor, promotor y empresario, el diablo malo, estadounidense Jerry Masucci y el músico de origen dominicano Johnny Pacheco. En 1964, la discográfica toma un nombre de una antigua canción cubana cantada por Reinaldo Bolaño. Comenzó como una pequeña empresa que consiguió popularidad luego del éxito de su primer álbum oficial, Cañonazo, que contó con Pete, el Conde Rodríguez, en las voces. Han pasado una cantidad de estrellas, de artistas por Fania All Star, que lo hemos mencionado una cantidad de veces y no lo voy a mencionar ahora, básicamente porque vamos a ir a escuchar bastante de aquellos nombres que pasaron por ahí. Inicia los barrios latinos de Nueva York desde la década de los 1930 hasta los 60. Los jóvenes de ascendencia cubana que llegaron a Estados Unidos trajeron indiscutiblemente sus ritmos musicales, su forma de ver la música, de sentir la música, de vivir la música. Lo hemos hablado ya también anteriormente, esta forma tan distinta que tenemos, sobre todo aquí tan al sur, de sentir la música, a diferencia de cómo la sienten nuestros hermanos de Centroamérica, incluso no muy lejos. También hemos destacado en unas cuantas oportunidades cómo la salsa y la salsa dura llegó de una forma bastante potente a Perú. Bueno, toda esta mezcla, esta amalgama de sonidos cubanos y que se fueron mezclando también con otros sonidos que iban llegando a la ciudad de Nueva York, fueron lo que lograron esta revolución en la historia musical que saliera desde esta ciudad. A continuación, vamos a seguir escuchando. Sí, nos vamos a ir con dos grandes... Voy a hacer una mención, ya que antes de presentar los temas, ya que hablé de cómo en Perú llegó esto y pegó bien fuerte esto de la salsa dura, tenemos que hacer la referencia tenemos una convención con esto con Doctor TBR, de recomendarles, si quieren seguir investigando, a este canal de YouTube llamado Salserísimo Perú. La verdad es que su trabajo es muy profesional, muy interesante, muy dedicado, porque logra entrevistar a artistas de la época, vislumbrar estas polémicas que se fueron dando, que ya las vamos a ir conociendo. Y la verdad, yo creo que es un lugar para las personas que le está picando el bichito, escuchando salsa, conociendo los que ya conocían, para complementar, para aprender más y complementar sus conocimientos y esas copuchas que tanto nos encantan. Vamos a ir a escuchar a Ismael Miranda con la orquesta Harlow. Ya la hemos escuchado anteriormente con Abran Paso, un tema editado en 1971. Y a Ray Barreto con Mercy Baby, del disco Acid, editado por Fania Records en 1968. Como dato, el primer tema que escuchamos de Johnny Pacheco es del álbum Cañonazo, mi nuevo tumbado Cañonazo, editado por Fania en 1964. El primer disco éxito que revolucionó y puso este nombre en las ligas mayores. Abran paso,

Oigan, este disco de Rey Barreto, el que acabamos de escuchar, el disco Acid, es un disco que yo les recomiendo escuchar de principio a fin. Un disco sin desperdicio absoluto, fundamental y bastante, ¿cómo decirlo? La propuesta que hay detrás está interesante. Estamos hablando de 1900. Hoy día todo mal. Tuve un problema técnico, ya lo habrán visto. Mi voz está horrible. Pero estamos aquí dando lo mejor para ustedes. Así que vamos. Ah, el disco Acid es de 1968. Eso sí. Como diríamos por ahí, menos bla bla y más a mover las caderas. Vamos a ir a escuchar a Joe Batán con Sudwa Joe. Del disco Sudwa Joe, editado en 1968, y a Celia Cruz con Johnny Pacheco con el tema Kimbara. Imagínense toda la confluencia que había en aquel momento por esas calles en Nueva York. Cubanos, puertorriqueños, dominicanos, todos esos ritmos estaban ahí, a la mano. Lo escuchabas mientras caminabas, mientras hacías tu camino a la primaria, a la secundaria, a comprar, tantas cosas. Todo esto obviamente también venía de la mano de todo lo que estaba sufriendo la población migrante en ese minuto. Lamentablemente, en general, la población migrante no tenía una condición económica privilegiada, más bien todo lo contrario. La rumba. Personalmente, en mi altarcito junto a la Lupe, a la recientemente integrada Ruth Fernández, también mantengo un espacio para nuestro querido Joe Batán, que tantas alegrías nos ha dado con su música. Y seguimos hablando de nuestro leitmotiv del día de hoy, de Fania Records. Yomazuki, no sé cómo si lo pronuncio bien o no, Yomazuki o Masuki. No sé, dejémoslo. No, y no es ni siquiera yo. Ay, qué mal estoy hoy día. Empecemos de nuevo. Empecemos el programa de nuevo. No. Jerry Masucci creó el sello Fania Records junto a Johnny Pacheco para lanzar a la escena la música popular cubana. Ese era su leitmotiv en principio. Que fue luego, ya sabemos, incluyendo todo la síntesis musical que iba llegando a las ciudades. Jerry Masucci era el hombre de negocios y Johnny Pacheco el gestor musical encargado de todo lo que correspondía a las producciones musicales y al descubrimiento de nuevos talentos. Fue también director de Fania All Star durante mucho tiempo, dirigía la orquesta, luego pasó ya a dirigir a ser productor artístico de la compañía y se incorporó a Larry Harlow en estas funciones. Fruto de ese proceso también es que hay otra gran película que la repasamos en algún momento acá, escuchamos algún tema que era Our Latin Thing, nuestra cosa latina, que es una muestra bastante interesante de la escena, cómo se vivía, de la pasión, cómo se vivía. Pacheco era el cazatalento, el descubridor, el que daba el contenido artístico. Masucci era el director, el que veía la parte comercial. Se ganó el apodo del padrino de la salsa. Y quizás aquí, en esta tierra, decir padrino no signifique mucho. Pero decirlo en Estados Unidos y en otras partes más del mundo significa bastantes cosas. A Fania se le acusa de haber silenciado sellos. Lo hablamos también en un momento. Habían sellos alternativos tratando de hacer lo mismo o dándole un pequeño giro a este fenómeno, y estos se le acusa de ser silenciado. También hay un documental en Salserísimo Perú que debieran ver, se llama Fania silenció la competencia, habla una víctima, ahí es donde hace una entrevista. Ya lo decía, que de apodo en el padrino tiene harta implicancia y significa varias cosas buenas y otras no tanto. Vamos a seguir escuchando música porque aquí venimos a mover las caderas el día de hoy. Yo no, parece que no debiera ni siquiera haberme levantado el día de hoy. Estoy llegando a esa conclusión, pero esta música me mantiene en el aire. vamos a ir a escuchar a Bobby Valentín con Use It Before You Lose It. Para mí, un tema sin desperdicio alguno. Qué gran tema, es imposible. Yo voy a bailar, no sé si vuelva, editado en 1968. Y detrásito a Cheo Feliciano con Ana Caona, de el disco editado en 1971. Seguimos escuchando en esto no es Salsa Aún, en este día de especial dedicado a las ligas mayores, a Fania Record. Y no es solo capítulo y final, no, vamos a hacer, ya me lo dijo Doctor TBR en comunicación interna, que vamos a ir a hacer dos capítulos dedicados a todo este catálogo, bueno, parte del catálogo, del gran catálogo que se editó por aquellos años y que hasta el día de hoy se mantiene vigente. Anacaona, India, India de raza cautiva. la historia lo cuenta. Dicen que fue a la cañona, a la caona. A la caona, a la historia, a la caona. La tribu entera la llora, porque fue buena negrona, a la caona. A la caona, a la historia, a la caona. Y recordando, recordando lo que pasó, la tribu ya se enfogona. Estaba leyendo que estos dos socios, Masucci y Pacheco, se conocieron. Masucci trabajaba en un bufete de abogados y fue tramitando el divorcio de Pacheco que se hicieron amigos y socios. Comenzaron vendiendo discos y luego ya fue todo escalando de una manera bastante vertiginosa. Qué interesante, me encantan esas pequeñas copuchas en la vida, le dan más sabor a este tipo de cosas, ayudan a la condimentación. Masucci era un talentoso, tenía un ojo único para los negocios, bueno, como productor, abogado, productor musical, productor cinematográfico. Hay que pensar que todas estas películas como Our Loving Thing entran en el género cinematográfico y evidentemente abren otra beta que siguiera explotando. Productor de conciertos, bueno, ya director de Fania. También se aventuró en el tema del boxeo. Y algo estaba leyendo, estoy buscando la referencia que me parecía bastante interesante, que ya lo habíamos hablado. Acá está. En el año 1977, Masucci se convirtió en el único propietario del sello Fania Records, que incluía la propiedad de 10 compañías o subsidiarias de grabación. Sellos como Vaya, Cotique, Tico, Alegre, Mardi Gras, Sonido Record, Éxitos, por sí solo, Internacional Record, Bronco y Karen. O sea, esa fama, El Padrino, no fue gratuita. Y vamos a seguir escuchando, ya estamos un poco en la recta final, a dos grandes artistas, y en uno de ellos voy a detenerme también, estamos para entrar o para mostrar un poco esta parte, por qué se habla de la polémica. Primero vamos a ir a escuchar a Justo Betancourt con Pa' Bravo Yo, de un álbum editado, Pa' Bravo Yo, editado en 1972. Y luego a Rubén Blades junto a Willy Colón con Plástico, de el tema de 1978. Hablar de de Rubén Blades y Fania Record, ahí son temas que se levanta polémica. Una vez los invité y ojalá lo hayan hecho, si no, aún es tiempo. No sé qué tan disponible estará en la red. Yo tuve la suerte de verlo por televisión por cable. Lo dieron varias veces. Este documental llamado Yo no me llamo Rubén, donde repasa un poquito de la vida de Rubén Blades, sus inicios musicales, parte de su carrera, bueno, temas personales bastante interesantes. Pero hay un espacio sobre Fania Record y los conflictos que tuvo él frente a Fania Record por el tema de los derechos de autores. Que es un tema bastante recurrente en la historia de la música. En los 50, en los 60, muchas veces los artistas no tenían sus derechos de autores. En muchos casos se les pagaba para producir o eso se hacía derechamente, se les pasaban cosas En cambio, ahí está esta película Cadillac Record, que también es interesante ver, muestra otra, quizás muchas veces con muy buena voluntad, pero muestra esta faceta extraña de las relaciones comerciales. Y otras veces simplemente pa, pu, pam, pam, pin, toma y pa, una. También el tema de la droga era bastante fuerte en aquellos años y los derechos de autores se perdían. Y fue el caso de Rubén Blades, quien tras varias demandas logró recuperar algunos derechos de autor de sus canciones. Así que ya lo anunciábamos, vamos a ir con dos temitas más. Vamos a ir con

Dominicana. Presente. Cuba. Presente. Costa Rica. Presente. Colombia. Presente. Honduras. Presente. Ecuador. Presente. Bolivia. Presente. Argentina. Presente. Nicaragua sin Somoza. Presente. El barrio. Y bueno, ya vamos llegando al fin de este programa, en la recta final. Escuchamos temas bastante larguitos y bien interesantes, bastante vacilones. Recuerden que pueden escuchar todos los capítulos, bueno, aquí en Radio Buga Club, la retransmisión los domingos, y en el Blogspot, en el que su dirección es estonoesalsa.blogspot.com. Para que nos busquen ahí, escuchen y revivan todo nuestro programa, nos manden sus comentarios, sus críticas, sus observaciones, sus correcciones, porque en este viaje vamos caminando juntos. Otro aspecto importante y desconocido de Fania fue un viaje que hizo con los Fania All Star a África. Está reflejado en un documental del salserísimo Perú, Fania en África, la historia que nunca te contaron. Los invitamos, hay hartas cosas que ver en la red, tal, esta película Our Latin Thing, Draw My Life, la historia de Fania Record, también la encuentran en estos canales, estos portales de video que están más o menos a un acceso parejo para todos. Para ir cerrando con el tema de Fania Record, contarles que, bueno, el mismísimo Jerry Masucci murió en 1977 en Argentina, fruto de un ataque al corazón. En el 2005, la compañía E-Música Record adquirió el catálogo de Fania Record, el cual comenzó a digitalizar y a comercializar en formato de disco compacto. Pero quería volver a los nombres, a pesar de que ya hemos ido repasando aquí, recordar grandes nombres que pasaron por Fania: Tito Puente, Celia Cruz, Larry Harlow, Ray Barreto, Ralphie Pagán, Luis Perico Ortiz, Bobby Valentín, Rubén Blades, Héctor Lavoe, Willy Colón y tantos otros que se me pueden ir. La mismísima Lupe, que en algún minuto pasará por aquí, en esta especie de reencuentro que quisieron hacer junto a Tito Puente. Vamos terminando, y si hablamos de Fania Record no podemos hacernos vista gorda y tenemos que terminar con un grande, con alguien, con un fundamental. Nos vamos con el cantante, con la voz. Nos vamos en este capítulo con Héctor Lavoe y el tema Periódico de Ayer. Cuando salió en la madrugada, a mediodía ya noticia confirmada, y en la tarde materia olvidada. Tu amor es un periódico de ayer, fue titular que alcanzó página entera, por eso ya te conocen donde quiera. Tu nombre ha sido un recorte que guardé y en el álbum del olvido lo pegué. Tu amor es un periódico de ayer que nadie más procura ya leer. El comentario que nació en la madrugada y fuimos ambos la noticia propagada, y en la tarde materia olvidada. Tu amor es un periódico de ayer. ¡Hola, hola! ¿Y para qué leer un periódico? Acabas de escuchar el capítulo número 15 de Esto No Es Salsa Aún, que estrena cada día martes a través de Radio Buque Club y que puedes volver a escuchar los domingos en sus repeticiones oficiales y en la página estonoessalsa.blogspot.com.